Po. Este contraataque guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 9 minutos de la tarde. Comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que se encuentra en esa chamba y en Miraflores, y que le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras que gestiona esta radio y que, bueno, todos los días se esfuerza porque salgan cada vez mejores productos y que estén más al servicio del pueblo. Sale gracias también a los chivos y chivas que se miden en este ministerio del ministro para abajo: Pedro Calzadilla, Vladimir Sosa Rando, Lorenza García, Luigino Borrachi, Acantarair Barreto, José Gregorio Sánchez, conocido en los bajos fondos como Gasha. Y por supuesto en los controles el día de hoy el pana Rigoberto, el operador metralleta. A las 5 y 10 minutos de la tarde le damos las gracias a quienes nos están retransmitiendo para el estado Táchira, la 101.7 RPM Revoluciones por Minuto. Saludos a todas las personas que nos escuchan por allá, por esa zona metropolitana del estado Táchira. Gracias por la retransmisión. Y por supuesto en el estado Lara, a Radio Venceremos en Carora. Saludos a la gente de Carora. Caluroso saludo desde aquí, desde la capital de Caracas. En este 23 de julio a las 5 y 11 minutos de la tarde. Recuerden que se pueden comunicar también con Contraataque a través de sus redes sociales. Por supuesto el Twitter, que es @contraataque963. @contraataque963. O por supuesto a través del Carelibro, mejor conocido como Facebook, que es Contraataque Pendiente. Separado, Contraataque Pendiente. Y por supuesto el dominio de pobre. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Dominio de pobre, papá, mucha honra. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Ahí estamos colgando sobre todo noticias internacionales. También hay noticias nacionales, pero en la gran mayoría internacionales. Ese es como nuestra ala internacionalista del contraataque. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Recordamos la mensajería de texto. Está, si algunas despedidas son de borracho, tu saludo borracho. Más largo que un saludo borracho. Mensajería de texto 0426-315-1676. 0426-315-1676. Por ahí pueden pedir música, pueden saludar, pueden mandar saludos a otras personas, pueden comentar sobre las locuras de este país en revolución. Hacen lo que quieran por ahí o nos pueden llamar al 0212-562-7949. 0212-562-3953. 0212-562-7949. 562-3953 inmediatamente. A las 5 y 13 minutos de la tarde nos desplazamos por lo que es para este programa la culpa de Chávez. Pero aquí tenemos en el correo del Orinoco las siguientes noticias. Venezuela cuenta con 794 nuevos médicas y médicos cirujanos. ¿Qué tal? Esto no es por culpa de Chávez. También tenemos por aquí en el correo del Orinoco, desde el estado Mérida, Venezuela, contará en diciembre de 2013, adivinen con qué, con el teleférico más alto y largo del mundo. Todo es por culpa de Chávez. Así es, así es. También tenemos por aquí en la página de Correo del Orinoco que el pabellón nacional ya ondea en Londres 2012. ¿Qué tal? Todo es por culpa de Chávez. Revisemos el portal de YDK Mundial a ver qué nos dice. Tiene noticias de terror y dice lo siguiente. Intención de voto es la siguiente. Chávez 58.6%. Capriles, 32.3%. Pero también tiene buenas noticias. El portal de YBK Mundial dice por aquí, hay un nuevo listado de pensionados del Seguro Social y la Gran Misión en Amor Mayor. Que por cierto, si fuese por el Comando de Venezuela y la MUT, no pudiesen cobrar porque a ellos no les gusta firmar los créditos adicionales que son para las personas de la tercera edad. Así que activo con eso, no te dejes engañar, que lo que te están metiendo coa con eso es que las misiones las van a mejorar. A las 5 y 15 minutos de la tarde, les recordamos también que vamos a tener en este programa el día de hoy Cotufas Explotadas, Luz Caraballo y por supuesto el fango, el desastre, el sinsabor, la fiesta de locos. Son las 5 y 15 minutos de la tarde. Recuerden la mensajería de texto 0426-315-1676. Nos vamos con algo de música y ya venimos con más. Esto es Contraataque, Guerrilla Mediática en la casa. Entonces hágalo bien. entonces lo bien, pues bueno, no abuse de mi paciencia. No abuse de mi confianza. Cara dura, cuentero, falso, carerraca, corrupto, ladrón, turbio, sinvergüenza, mafioso, vendido, canalla, inconsciente. Haga bien lo que tienen que hacer, hágalo bien si es que lo sabe hacer. Si es que lo sabe hacer. Continuamos con este contraataque guerrilla mediática en la casa. Son las 5:21 minutos de la tarde. Recordamos la mensajería de texto 0426-315-1676 y el Twitter, que es @contraataque963. Le damos las gracias a Vistorceño21. Le damos las gracias a Nelis con ZL, a Paulino Lima y a Luis Dubardo por incorporarse al Twitter de Contraataque @96.3 FM en estos primeros 20 minutos de programa. Tenemos noticias por aquí. Es el portal del Correo del Orinoco, que dice lo siguiente: Venezuela tendrá 794 nuevos médicos y médicas cirujanos. La graduación que se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño forma parte de la 11ª promoción de médicos de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Rómulo Gallegos. Un total de 794 médicos y médicas cirujanas de la Universidad Experimental de los Llanos recibieron sus títulos este lunes en un acto que se llevó a cabo en el Teatro Teresa Carreño. ¿Y eso es culpa de quién? Todo es por culpa de Chávez. 5:22 minutos de la tarde, tenemos una llamada al aire. ¡Aló! Sí, buenas tardes, Alexander de Caracas, camarada. Buenas tardes, Alexander, cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir? Sí, no. Bueno, simplemente aquí para aprovechar esta ventana y hacer un contraataque, como se llama el programa ustedes, ¿no? Así es. Bueno, lo que voy a decir a Lomo no le va a gustar mucho. A Lomo le va a gustar a bastantes, amén. El río está sonando dentro de Ávila TV. ¿Qué sucede allá adentro? Muchos panas están inconformes, muchos panas no pueden decir nada. Yo me la paso en la calle, llamo a panas porque veo conflictos en la calle y lo único que dicen es que no pueden hacer nada, simplemente las pautas del director, del presidente de Ávila TV, ¿no? Ajá. Muchos panas dentro están ahí y es como si tuvieran, es como reproducir cosas que en el pasado criticábamos a RCTV. No pueden decir nada que no venga de las directrices de la presidencia. Muchos están callados. Sabemos que dentro de ese canal hay muchos panas revolucionarios, chamos, que quieren crear y hacer, y no lo pueden hacer porque el simplemente el que se rebele o el que vaya en contra de lo que puede decir el presidente de Ávila TV, va para afuera. Hay hermanos que lo han votado, salen de allí. Y ya, por la misma cuestión de que tengo panas dentro y si saben lo que está pasando, no quieren decir nada porque muchos dependen o dependemos de un sueldo. Y lamentablemente ese es el sistema en que siempre vivimos. Defendemos un sueldo, pero no nuestros derechos. Tenemos que ver lo que está pasando. Si hay panas que saben información sobre eso, que no se callen, trabajen en función a eso, porque Ávila TV tiene que volver a ser una emisora de televisión de la comunidad. Si no, entonces que no sigan utilizando más el concepto de TV comunitaria. Patria o muerte, camarada. Con el presidente Chávez, 7 de octubre. Salud. Gracias, Alexander. Gracias por tu llamada. Bueno, y hay una situación que nos plantea Alexander sobre Ávila TV. Dice que cuando el río suena, piedras trae, dice el pana Alexander por ahí. Y bueno, ese tema ya lo han tocado por aquí en Oye, ¿cómo va? Lo han tocado. Han habido discusiones Bastante fuertes han sido las discusiones por aquí por Hablo Ciudad 96.3 FM. Aporrea. También por Aporrea pueden buscar algunos artículos al respecto de lo que, opiniones diversas de lo que está sucediendo en Ávila TV. Yo prefiero no, porque la verdad no conozco a profundidad el tema. Yo no conozco a profundidad el tema, prefiero no asumir una posición, pero bueno, la ventana está abierta para discutir cualquier tema por aquí por Hablo Ciudad. Sería y por bueno contra... a ver qué dice el Panamá ahora más tarde. Así es, vamos a quédense en sintonía ahí después a las 6 de la tarde en Oye Cómo Va, que parece que Mango tiene cosas que decir al respecto. Son las 5:25 minutos de la tarde y como les decía, hay una nueva promoción de médicos, 794 médicos y médicas cirujanos de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Rómulo Gallegos recibieron sus títulos este lunes en un acto que se llevó a cabo en el Teresa Carreño. La actividad forma parte de esta promoción número 11 de médicos referida de la referida Casa de Estudios, a la cual asistieron la ministra Yadira Córdoba y la ministra Eugenia Sader, respectivamente. Eso está calientico, eso acaba de suceder. También tenemos por aquí en el portal de YBKE Mundial, una buena noticia para todas las personas de la tercera edad. Atención, dice, listado de pensionados del IBCS y Gran Misión en Amor Mayor, salió este 22-7 del 2012. El gobierno bolivariano, haciendo justicia social, incorporará a más de 8.000 venezolanos como nuevos pensionados del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, además de una cantidad significativa de nuevos pensionados a través de la Misión en Amor Mayor. Estos listados los pueden consultar en la página de YBKE Mundial, están las listas recientes ahí, y las pueden revisar y seguramente los diarios de circulación nacional del día de ayer salieron en varios diarios de circulación nacional. Son las 56 minutos de la tarde y todo lo que dijimos en este segmento, excepto la llamada, ¿es por culpa de quién? Todo es por culpa del Recuerden la mensajería de texto 0426-315-1676 y el Twitter es @contraataque963. Por aquí nos saluda el camarada @mrsocialista y dice, nos envía la canción de solidaridad mundial con la revolución bolivariana. Nos está enviando una canción por aquí, el compañero. Por aquí nos dice también @foropuertocabello, nos escribe viva Chávez y la revolución. Buenas tardes, nos dice por aquí @foropuertocabello. Esto nos lo dicen @contraataque963, que es el Twitter de este programa. 57 minutos de la tarde. Recuerden la mensajería de texto 0426-315-1676. Escuchamos música, identificamos la emisora y ya venimos con más de este contraataque guerrilla mediática en la casa. Y José Alberto el Canario. We'll be right back. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Alba Ciudad 96.3 FM presenta la historia de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos del año 1912 en Estocolmo, Suecia, quedarán para el recuerdo por haber sido en ellas que se implantó el fotofinish, que es la reproducción de la llegada de los competidores a la línea de meta con tal precisión que, en caso de ser necesario, pueda dilucidar el vencedor en un final tan disputado que el ojo humano no pudiera diferenciar. También hizo su estreno el cronómetro. A su vez, el fútbol masculino y la natación femenina ingresaron por primera vez como deportes olímpicos. En estas Olimpiadas, el maratonista portugués Francisco Lázaro murió durante una prueba que realizaba. El atleta norteamericano Jean Thorpe, de raza piel roja, ganó el pentatlón y el decatlón. Sin embargo, es descalificado por haber competido previamente en un campeonato donde recibió dinero. Jim reclamó durante toda su vida la medalla olímpica hasta su muerte en el año 1953. Muchos años más tarde, en un homenaje póstumo, la medalla dorada fue entregada a sus herederos por el Comité Olímpico Internacional. Alba Ciudad, 96.3 FM, somos deporte, somos cultura. Let's get ready to rumble! No es un partido golpista. La renuncia escalada de las siguientes personas. Está en el documento. El martes es una actividad de los trabajadores y así debe mantenerse siempre. Yo soy en este momento, bueno, yo soy un empleador. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al contralor general de la República, al defensor del pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Relaciones entre gobiernos, pero no relaciones, me refiero a no relaciones entre países. Un humanista no puede admitir tener a niños sin agua, sin electricidad y sin comida. Alba Ciudad. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. Babilón, si te miso, Babilón. Babilón. Oh, oh, oh, oh, oh. Babilón. Babilón. Babilón. Babylon System, 5:37 de la tarde. Continuamos en este contraataque. Yo me digo, estoy en la casa. 0426-315-1676 para que nos escriban mensajitos de texto. Y recuerden el Twitter, arroba contraataque 963. Que bueno, al fin lo puedo leer. Al fin puedo leer lo que dice ese Twitter, al fin puedo, ya aprendí lo que dice ese Twitter. Y Nair me enseñó a manejar el Twitter y ya todas las cosas que escribían antes serán leídas. A las 5:38 de la tarde. Les tengo malas noticias, vale. Lamentablemente, a esta hora del programa, durante los 5 días que nos toca hacerlo en la semana, se tiene que cruzar la frontera. Se tiene que pasar al otro lado. Es un lado sin sabor, un lado insípido, incoloro, insaboro, inoloro, fastidioso, triste. Es la nada. Es peor. Es peor que la nada. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Dígalo que también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo ese es el único que no estoy loco. La página más ecuánime, objetiva y veraz de Venezuela, noticierodigital.com. Es data y voto limpio. No sabemos si es con cloro o con lejía, piden al Comando Venezuela sentarse a resolver las serias discrepancias técnicas. Dos organizaciones dedicadas a la defensa del voto, Voto Limpio y ESDATA, han solicitado al Comando Venezuela hacer un alto en el camino para resolver serias discrepancias técnicas surgidas en los últimos meses en relación al acto electoral. El comunicado presentado este sábado 21 durante un foro organizado por el grupo La Colina dice que estas diferencias se han centrado, entre otros temas, en el registro electoral, la casta huella, la presencia y el rol de la institución militar en los sectores electorales, la transparencia de la elección de los miembros de mesa, el proceso de totalización y en la estrategia de los famosos 5.000 centros claves que agrupan a más de 4 millones de electores. Pues si tienen algo en lo que no tengan diferencia, que nos avisen. Tienen diferencia en todo. En todo tienen discrepancia. Las tres organizaciones solicitan conformar esta misma semana una mesa técnica de negociación integrada por los factores técnicos que trabajan por el triunfo de Enrique Majuncho Capriles Ratonsky, mejor conocido como... Ah, muchacho, bueno, si esto no es parte de una conspiración, si esto no es parte de un proceso de desconocimiento del ente electoral, que es el que me avisen, que alguien me diga. ¡Ah, muchacho, pa' bobo! Entonces, bueno, ya consiguieron su nueva súmate. Es data y voto limpio. No sabemos si con lejía o con cloro, pero ya conseguimos su nuevo súmate para desconocer al CNE. En el momento que se les meta la... El 7 de octubre. 5:41 de la tarde. Recuerden la mensajería de texto 0426-315-1676. Nos pueden llamar al 0212-562-7949. 0212-562-3953. Por aquí nos dicen: saludos, intentamos comunicarnos al teléfono y no hemos podido. Nos escriben por aquí, Rigo. Coco, coco. Para que sigue también sea el 0426-315-1676. Nos dicen: saludos, se les quiere mucho desde el estado Lara. Excelente programa. Bueno, muchísimas gracias también a la gente. Me imagino que nos escuchan a través de Radio Venceremos. Por allá por Carora. Aquí nos dicen también: bu. Así dijo el mensaje. Bu. Beu. ¿Este quién será? ¿El vampiro Ledesma? ¿Quién será el que asusta? ¿O quién será la que asusta? Al 0426-315-1676. Siguen los mensajitos por aquí. Nos dicen, pongan algo de reggae. Ya, ahorita sonó un reggae. Babylon System estaba sonando ahorita por ahí, pero bueno, con gusto le ponemos otra, no hay ningún problema. Por aquí nos siguen escribiendo mensajitos de texto. Nos dicen lo siguiente: qué locura esta gente. Creen que somos PEN. Ya saben lo que trató de decir mi compadre por aquí o mi comadre. Van a seguir con tratar de desconocer las elecciones. El 7 de octubre habrá un pueblo votando y el 8 un pueblo defendiendo. Así es, así es, así es, así es. Muy bien por este comentario. El 7 todo el mundo a votar revolución y el 8 todo el mundo a defender el voto. Son las 5 y 43 minutos de la tarde. Mi pana Rigoberto, ¿será que nos vamos con algo de música? Y ya venimos con más. Esto es Contraataque Guerrilla Mediática en la casa. Ya leemos los Twitter. Calculando como siempre, pensando en lo monetario, Continuamos con este contraataque guerrilla mediática. En la casa son las 5:47 minutos de la tarde y sin pensarlo dos veces, nos vamos a nuestra próxima sección. Luz Caraballo. De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! ¡Ay! Este es todo, amigos. Ricardo Sánchez. Misión a toda vida Venezuela. Fracasará porque el gobierno no tiene voluntad política. El diputado de la Asamblea Nacional, Ricardo Puerquito Araña Sánchez, sostuvo este lunes que la misión a toda vida Venezuela fracasará, pues el gobierno nacional no tiene voluntad política para acabar con la inseguridad. Así lo dijo durante la presentación en el Estado Lara del programa Seguridad para Todos. Uy, siéntete seguro. Del candidato Enrique Presidencial, Enrique Mamuche, a muchacho Pavo. Un día el gobierno se compromete a trabajar de manera mancomunada y al otro excluye a algunos gobernadores y alcaldes, como fue el caso del gobernador Henry Falcón, que no fue invitado al Congreso General de la Policía la semana pasada, añadió. ¿Hasta cuándo se invitan a los gobernadores de oposición que participen? El primer vagabundo ha sido Capriles Raoski cuando ganó el cargo de la gobernación de Miranda. Porque nunca gobernó, pues. Él ganó el cargo, pero nunca gobernó. No importa si renunciaba o no, porque nunca gobernó en Miranda. Pero el primer vagabundo fue él. De los miles de policías que tiene el estado Miranda, en el proyecto de Divise, solo mandó a un policía envió. Oye, qué colaboradores son los gobernadores de oposición. En Lara, y los compas de Carora lo saben bien, la policía del estado se transformó en una fuerza pretoriana en contra del movimiento revolucionario desde que este señor empezó a pegar brinquitos, a hacer deportismo, deporte del salto de talanquera. Desde que empezó a saltar la talanquera, Henry Falcón transformó a su policía en una guardia pretoriana en cuanto al movimiento revolucionario. Así que, ¿qué está hablando Puerquito Araña? Todo, amigos. 5:50 minutos de la tarde. Definitivamente suena Luz Caraballo, ¿vale? Definitivamente suena un Luz Caraballo. Les recordamos el Twitter, @contraataque 963. Por aquí le damos las gracias al pana Álvaro Vega por andarnos retuiteando, a Ilich Rodríguez, también al pana Dixon Jerón, puede ser también, que nos está empezando a seguir, a la amiga Caibeli, un besote Caibeli, un besote a Habana también, a su bebé, que nos está retuiteando cada vez que hablamos. Y por supuesto, a las 5:51 minutos de la tarde, vamos a escuchar algo de música, Rigoberto, algo cortico por ahí. Ya venimos con más mensajería de texto, 0426-315-1676. Ya venimos a darle material a este programa, ¿vale? Contraataque, guerrilla mediática, es la cosa. Mambo, mambo, mambo italiano, mambo, mambo, mambo siciliano, mambo, mambo, mambo. Esos eran los panas de Circo Vulcano, siempre con buena música. Por aquí por Alba Ciudad 96.3 FM, son las 5 y 53 minutos de la tarde. Y inmediatamente para cerrar este programa nos vamos con la última sección. Mi pana Rigoberto, el operador metralleta. Cotufas, cotufas, cotufas, explotados. El extraño mundo de las cotufas explotadas. Globoterror.com. Experto en genealogía dice que Capri, muchacho pa' bobo, desciende de Simón Bolívar por parte de mamá y de Jesucristo por parte de papá. Expertos en genealogía señalaron que no descartan que el candidato de la mesa de la ultraderecha también sea descendiente de George Washington, de Thomas Alva Edison, de Winston Churchill y de Sai Baba. Los genealogistas avalaron la carta que el mismísimo Simón Bolívar escribió de puño y letra, donde dice que es tío de Capri. Carta que este publicará en su cuenta Twitter, así como unas afirmaciones provenientes de un evangelio apócrifo, donde se dice que Capri desciende del Mesías. Capri se refirió a este hecho. Ya pueden votar por mí. Tranquilamente, soy descendiente de Bolívar y de Jesucristo, y estoy seguro de que si se investiga a fondo, se descubrirá que también soy descendiente de Adán y de Eva. ¡Ah, muchacho pavobo! Explicó Capriles. El experto en genealogía, el Toñito Bailán, explicó que el libro de donde salió que Capri es descendiente de Jesús es un evangelio no incluido en la Biblia, el evangelio de Judas. Pero a raíz de estos descubrimientos, pedirán su inclusión en la Sagrada Biblia. Cinco y 55 minutos de la tarde. Ya estamos a punto de darle matarile a este programa. Y de verdad que esto es una fiesta de locos, ¿vale? Los terrores excelentemente creativa. De verdad que sí. Una maravilla, Globo Terror. Recuerden que la mensajería de texto pueden seguir escribiendo cualquier situación al 0426-315-1676. El contraataque está activo a las 24 horas, está marcando zona. Una felicitación gigantesca, no me cansaré de felicitar a los compañeros de la comunidad, a la célula de Marcando Zona de Macarao, a la célula de Marcando Zona de Manicomio, que hicieron sus primeras notas de prensa aquí por Alba Ciudad 96.3 FM el viernes pasado, y es parte de esa escuela que estamos haciendo con las comunidades de Caracas. De guerrilla mediática marcando zona. Nos vamos ya inmediatamente. Les hablo a este servidor Gustavo Villapol. Y por supuesto en los controles Rigoberto y Nair. Te extrañamos en el programa. Vale, llégate mañana. Son las 5 y 56 minutos de la tarde. Esto fue Contraataque, guerrilla mediática en la casa, porque Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, musiquita, para allá. Un triste muchacho, muy desubicado, con pintura blanca, se tiñó las manos, creyéndose gringo, creyéndose Rambo, creyendo el discurso de los dinosaurios. No se siente tonto, se siente inspirado, siente el pobre iluso que es parte de algo. Sale con euforia y el bolso cargado de estúpidos sueños, todos importados. La tele le dijo que Marx era el diablo y que en los casinos suceden milagros, que compré de todo sin necesitar lo que estafe, que hurté, que venda muy caro